se comía cucarachas. ¿Cucas, cucas, qué? Cucascarachas voladoras, a las vacas y a las burras se les montaba, y a las pobres gallinas las descaderaba. ¿La descaderaba qué? La descaderaba. ¡El burro violador! ¡El burro violador! El burro entró, y fue su gran palanca la que le ayudó. La que le ayudó. El burro jugaba al béisbol y con su largo bate hacía home run. Oh, ¿qué? Hacía home run.